salgo a caminar por la cintura cósmica del sur. Piso en la región más vegetal del viento y de la luz. Siento al caminar toda la piel de América en mi piel, y anda en mi sangre un río que libera en mi voz su caudal. Si en este momento nos estás escuchando, te decimos que empezamos a caminar juntos este espacio de La Gauchada. Y un espacio en el cual tendremos un poco de palabras, algo de música, anécdotas, costumbres y un poco más. Pura raíz de un grito destinado a crecer y a estallar. Este camino lo realizo junto a mi amigo el señor Esteban Soroeta. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Y por supuesto que La Gauchada es un espacio en el que el objetivo fundamental es conocernos, que es tan importante, ya que estamos todos subidos a este mismo carro, y lo bueno sería transitar todo este camino con armonía y fundamentalmente tirando todos para el mismo lado. La tecnología nos da esa posibilidad de entrar aquí en la Costa del Sol, en Estepona, en Casares, en tu casa, compartiendo quizás un viaje en tu auto. Pero a nosotros también nos da la posibilidad de cruzar el charco y llegar a 12.000 kilómetros de distancia, donde con Esteban tenemos parte de nuestro corazón. Hermano americano, libera tu esperanza con un grito. Y todo esto se puede hacer porque tenemos a alguien detrás del vidrio haciendo el trabajo técnico, que es el señor Javi Gómez, al cual le damos las gracias. Lo tenemos siempre allí. Y bueno, con adiós Nonino. Él siempre tiene un poquito ahí para volver a Mar del Plata un rato. Un rato. Acá Esteban es de Mar del Plata, como era Piazzolla, y a él, cierto, eso lo mueve, ¿no? Seguro, y bueno, está tu hija ahora también en Santa Fe dándonos envidia. Sí, por supuesto, está allí desayunando, visitando a los amigos. Amigos, familiares, la verdad que estamos muy contentos. Y bueno, hay muchas cositas que tenemos que de alguna manera nos gusta transitar aquí en La Gauchada. Y nos llamó la atención estos días, hubo en Sevilla un congreso para tratar la violencia de género contra la mujer, ¿no? Pero además de eso, se trabajó apuntando al tema de la violencia en la adolescencia, lo cual nos motivó con Esteban una charla y ver la posibilidad de contactar a alguien que hubiera estado en el congreso, porque en realidad es un tema que aquí en España, nosotros, los que venimos de Argentina, es como que nos encontramos con un algo que está muy, pero muy en los informativos. Sí, se le da mucha difusión. Mucha difusión, cosa que nosotros en Argentina... No, en Argentina no, y el problema es tanto más grave en Argentina, pero se le da mucha más difusión y un tratamiento... un seguimiento muy muy importante, ¿no? Claro, y eso es una forma de luchar, claro, muy interesante. Cosa que en Argentina hemos hecho a veces contacto con ONG o asociaciones que son las que en un principio llevaban la estadística de violencia de género, porque el Estado no facilitaba ningún tipo de datos. No, además que siempre a un nivel muy, muy atrasado y muy antiguo se hablaba de crímenes pasionales. Recién en los últimos años sí se realizó una campaña muy fuerte en los últimos tiempos, sobre todo contra la trata de personas, pero no tanto con el tema de la violencia de género, que sí se le ha empezado a dar más importancia. Y en estos tiempos en los que los españoles parece que andan con la cabeza gacha y autoflagelándose, bueno, el tema de la violencia de género es realmente, por lo menos a nivel difusión, el tratamiento que se le da es muy, muy importante, y creo que se han hecho las cosas muy bien en ese sentido en España. Y siempre además tienen la iniciativa de mejorar en este problema, ¿no? Sí, más de un millar de profesionales de diferentes sectores asistieron al quinto congreso para el estudio de la violencia contra la mujer, que fue organizado por la Consejería de Justicia e Interior. Esto fue en Sevilla y nos pudimos contactar con el doctor Fernando Moreno, que es un jurista criminólogo, es profesor de Derecho Penal de la Universidad de Huelva. Y fundamentalmente está la coordinación del servicio de asistencia a las víctimas en Andalucía. Y nos contactamos con él y por supuesto accedió a estar aquí en La Gauchada, lo cual a nosotros nos honra y le damos la bienvenida. Muy buenas tardes, un gusto, doctor, que esté aquí en La Gauchada. Buenas tardes. Si podés bajar un poquito la música y subir un poquito más el volumen de... Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Ahora sí. Buenas tardes, muchas gracias. Ahí estamos. Bueno, un poco lo que comentábamos con Esteban, ¿cierto? Era que nosotros siempre aquí en La Gauchada tratamos o acercamos informaciones sobre este tema porque fue algo que a nosotros nos sorprendió, a la gente que vinimos de hace 10, 12 años de Argentina, encontrarnos aquí con un trabajo bastante desarrollado. Sí, con mucha iniciativa, con muchas inquietudes y que se le da gran difusión y siempre trata de mejorar en este aspecto a nivel social. Y bueno, ahora se realizó este congreso en Sevilla. ¿Cuáles son entonces las últimas conclusiones que se vienen dando en este tema, los últimos avances? Por eso queríamos consultarlo con usted, que es bueno, que es jurista, que es criminólogo y es profesor de Derecho Penal de la Universidad de Huelva. Y aparte estuvo... Perdón. No vaya a ser que me meta en la Universidad de Huelva. Entonces, profesor, no, vale. Sí. No, los últimos avances, lo que hemos ido comprobando, efectivamente, es como han dicho ustedes, aquí en España en general y en Andalucía en particular, pues... los asuntos relativos a la violencia de género se le da la importancia que debe tener, y hay muchas campañas y mucha preocupación en ese tema. Pero comentaban también la directora general de Justicia, de Cooperación con la Justicia, en la presentación de una mesa que ella recordaba cuando se organizó el primer congreso, este es el quinto, que en ese primer congreso casi que tuvieron que llamar a los asistentes por teléfono y pedirles que asistieran, y este año pues han sido 1.300 las inscripciones, las personas que han acudido físicamente al congreso, y casi 1.000 las que lo han visto a través de internet y demás redes. Entonces, aquí también vemos nosotros una gran evolución en la preocupación por este asunto. En cuanto a la pregunta concreta que me ha hecho sobre las conclusiones, pues hay mucho trabajo que se ha hecho, la situación ha mejorado a nivel de derechos, ha mejorado a nivel de coordinación de todos los entes que estamos implicados en la protección y en la garantía de los derechos de las víctimas de violencia de género, pero todavía queda mucho camino por andar a nivel de concienciación social y sobre todo de cambiar la estructura social, de cambiar esos pensamientos, ese pensamiento heteropatriarcal que todavía sigue rigiendo la mayor parte de los comportamientos que tenemos en nuestra vida diaria. ¿De qué manera incide la crisis económica actual en este tema de la violencia de género? Pues incide de dos maneras distintas, y además de dos maneras distintas y algunas veces contrapuestas. El hecho de que a nivel económico haya familias que están pasando más penurias, que hay menos ingresos, hace por una parte también más difícil que las mujeres rompan el vínculo. Por una parte, hace más difícil que las mujeres rompan el vínculo ante el peligro de poderse quedar totalmente desasistidas, de no encontrar un trabajo adecuado. Muchas de estas, sobre todo, no muchas, sino sobre todo las mujeres que no cuentan con recursos económicos propios o que dejaron de trabajar por cuidar a la familia y cuidar al marido que después las ha maltratado. Eso hace que se retraigan. Por otra parte, el hecho de que también el marido maltratador tenga más estrés provocado por falta de trabajo, paro de larga duración y demás, incrementa la violencia. Con lo cual se da ahí esa doble, ¿no?, esa doble posibilidad, de una parte incremento de la violencia y por otra parte más dificultad para romper ese vínculo. Y con el tema de los recortes, el gobierno. Eso era lo que le iba a comentar. Aquí en Andalucía los recortes no los hemos notado tanto como en otras comunidades autónomas. El dinero que hay destinado para la atención a víctimas no se ha visto recortado, sino que incluso se ha visto incrementado en los últimos presupuestos, en la previsión de presupuestos que se va a aprobar ahora a finales de año. Lo que sí que es cierto, el dinero, digamos, directo, para programas específicos, etcétera. Lo que sí que es cierto es que, en general, hay menos recursos, en general. Hay menos vivienda, por ejemplo, hay menos empleo. Como hay menos empleo, los programas de empleo también vemos dificultades para que estas mujeres consigan un empleo a través de estos programas de empleo, etcétera, etcétera. Por una parte tendríamos eso, la dedicación directa no, pero dentro del contexto pues sí se ve que hay menos recursos en general. Ahora, de todas maneras, usted hablaba de un cambio en la estructura social y eso a veces no tiene muchas veces, no hace falta por lo menos directamente el dinero, quizás es cuestión de leyes porque tiene mucho que ver la educación, ¿no? En eso tiene mucho que ver la educación y la ley orgánica que se aprobó en 2004, la ley orgánica 1/2004 de medidas de protección integral contra la violencia de género, que ustedes conocerán, preveía ya la implantación de estas medidas, además, transversalmente a todo el currículum escolar, desde los niños más pequeños hasta la universidad. Ahí es donde hay que seguir incidiendo. Pero claro, el colegio, incluso la familia, no lo es todo. En la conferencia inaugural del Congreso, de este quinto Congreso, una socióloga muy reputada nos presentaba un estudio referente a los medios de comunicación. Los medios de comunicación, las series de televisión que nuestros jóvenes y adolescentes ven, los programas específicos que existen también influyen mucho y sobre todo influyen mucho en el periodo de la adolescencia, que es del que trataba este quinto Congreso. Sí, que es un problema muy muy latente en la adolescencia. Y respecto a lo que es las fuerzas de seguridad y la justicia, respecto a lo que es la Fuerza de Seguridad y la Justicia, el cambio, y el cambio estamos hablando ya de, o sea, 20 años hacia aquí, el cambio ha sido brutal. Ha sido una cosa exponencial la sensibilidad que demuestran ahora tanto a nivel, o que se demuestra tanto a nivel del personal de justicia como de la Fuerza y Cuerpo de Seguridad del Estado. Que antes algunas mujeres aún siguen relatando, las que pertenecen a asociaciones y demás y participan en charlas, siguen relatando cómo se acercaban a la policía a denunciar que el marido la maltrataba y el policía la mandaba a casa diciendo que, en fin, que era su marido y que su obligación era atenderlo. Eso ya, gracias a Dios, no existe. La sensibilidad ha cambiado. Se la atiende, existen grupos especiales tanto en el Cuerpo Nacional de Policía como en la Guardia Civil para atender los casos de violencia de género. La atención es personalizada, los instrumentos judiciales se han modernizado. Me refiero a la orden de protección, la posibilidad de hacer que el marido maltratador salga inmediatamente del domicilio y no sea la mujer la que necesariamente se tenga que ir como era antes. La ley integral que antes he mencionado cambió también los procedimientos, amplió las penas y los delitos, creó una fiscalía y un juzgado especializado en violencia de género, en fin, y se imparte formación y sensibilización tanto a cuerpo y fuerza de seguridad como al personal de justicia constantemente. Ahí el avance es donde más se ha visto, sin lugar a dudas. ¿Y cuál es la zona a veces tan difícil de delimitar entre lo que es discusión y violencia de género? Porque también, vamos a ser un poco de abogados del diablo, se han dado casos que han habido gente que por una discusión o un griterío terminó durmiendo en el calabozo. Bueno, ¿cómo se puede establecer eso a veces? Porque me imagino que también dentro de la cantidad enorme de denuncias por maltrato de género también hay falsas denuncias. No. A eso último la respuesta es no. Ahí hay dos problemas distintos. Vamos a ver, por una discusión nadie acaba en el calabozo. Por una discusión. Sí. Discutir, discutimos todos. Sí. Y eso es, además, hasta sano, discutir. Puede acabar en el calabozo por insultar, por amenazar o por agredir. Por insultar puede acabar en un calabozo. Vale. Claro, el insulto es un delito. Es decir, el delito de injuria está ahí y consiste en insulto, en el menosprecio, en menoscabo de la dignidad y del honor de la otra persona. Por eso, vamos, se podría acabar en el calabozo en función de las circunstancias. Quien debe apreciar las circunstancias es la policía. Policía Guardia Civil, a la hora de recoger la denuncia y tomarle testimonios, tanto a quien denuncia como a quien es denunciado, hace una valoración de determinados factores de riesgo, de fuga, de menoscabo de nuevo de la víctima o de su patrimonio, de etcétera, etcétera, y entonces valora si debe o no debe detener. La detención policial no es automática, no siempre se detiene. Nosotros atendemos aquí en el juzgado diariamente todos los casos que vienen denunciados del día anterior sobre violencia de género, y unos vienen ellos detenidos y otras veces no vienen detenidos, vienen citados al juzgado simplemente. Es muy interesante, disculpe, lo que está diciendo, porque realmente la gran mayoría desconocemos absolutamente esto lo del insulto y lo de la injuria, nos lo estamos desayunando ahora. Por supuesto, yo también. Bueno, pues eso, además, como medio de comunicación en el que estáis, también podéis incurrir en esos delitos con ciertas agravantes también por estar en un medio de difusión pública. Es decir, nadie puede insultar ni menoscabar la dignidad de otra persona. Puede ser una falta, en función de la gravedad, puede ser una simple falta o puede ser un delito, ¿de acuerdo? Sí. El de calumnia, que sería ya la acusación a la otra persona de haber cometido un delito. Sí, dígame. Los casos de adolescentes maltratadas dicen que se han multiplicado por 3 en los 2 últimos años. Esto es un tema bastante difícil y duro, ¿no? La verdad, las estadísticas estas hablan de que realmente en la juventud se está dando hechos de maltrato muy, pero muy importante. Ahí es que influyen también muchos factores. Parecía que lo de la igualdad lo teníamos ya totalmente ganado y quizás en ese asunto nos hemos relajado todo mucho. De hecho, basta con preguntarle a los adolescentes, a los y a las adolescentes, si son feministas, y en el momento en el que te digan que no, está claro que algo falla y algo no se ha entendido, porque el feminismo no es más que igualdad. Entonces, algo falla, algo no se ha entendido bien. Entonces, habría que estudiar más en profundidad esa socialización de esos adolescentes y los roles que están asumiendo. Pero sobre todo, lo que se ha visto potenciado de una manera brutal en esa violencia entre los adolescentes es el uso, o esa violencia en el uso de las redes sociales, las redes de comunicación, porque es mucho más fácil. Porque es mucho más fácil el control, es mucho más fácil controlar a tu novia. Antes la controlabas, la dejabas en la puerta de casa, esperabas a que entrara en el portal y ya sabías que estaba ya a buen recaudo y hasta la mañana siguiente. Claro, y ahora con el WhatsApp internet, con los móviles y demás, sí. Por más que la deje metidita en su habitación, no sabes si se está comunicando o no con otro, y empieza ese adolescente también que empieza a maltratar, empieza a controlar. Lo primero que hace es controlarla, controla el estado de WhatsApp, controla con quién habla, con quién no habla, le pide las claves. Se piden las claves como prueba de amor. Si de verdad nos queremos, confía en mí, dame las claves de tu Facebook. Error. Qué lejos estamos de todo. No es una prueba de amor, es una prueba de control. Ahora ya controla con quién habla, cuándo habla y qué es lo que dicen y qué no dicen. Y a partir de ahí todo. Y después los efectos, como decía, en el maltrato, sobre todo cuando se produce una ruptura, porque en estas pruebas de amor, aparte de las claves, y es donde está el peligro que debemos advertir a nuestras adolescentes, en estas pruebas de amor, aparte de las claves de Facebook, que en un momento dado se pueden cambiar, están las fotografías. La fotografía de contenido sexual más o menos explícito. Que se usa muchas veces como extorsión, ¿no? Claro, no. Empieza simplemente como juego. Decir, como prueba de amor, como como juego erótico, en fin. Estamos en la adolescencia, estamos hablando de la adolescencia, se están descubriendo también la sexualidad, y entonces pues parece hasta divertido. El problema es que, claro, cuando rompes esa relación ya deja de ser divertido. Tienes a la otra parte con un poder inmenso, porque tiene en su posesión unas fotos, incluso unos vídeos, que pueden perjudicar tu reputación. Y entonces es donde viene la extorsión, como bien has dicho, la extorsión, y empieza incluso para que no rompa o para que haga determinadas cosas. Y podemos hablar también y podemos encontrarnos con situaciones de agresiones sexuales. Haz esto, o si no, publico en Facebook la última foto que te hiciste enseñando los pechos, o entendéis lo que es por donde voy, ¿no? Sí, sí, entonces, sí. Entonces sí. La situación es bastante grave. Y después la repercusión para estas víctimas adolescentes es también mucho mayor de lo que era antes. Porque antes, bueno, podían decir, que todos lo hemos conocido también, no, pues aquella es tal cosa porque se ha acostado con no sé cuánto, con fulanito, con menganito. Pero no dejaba de ser, al fin y al cabo, la palabra de uno contra la de otro, esos insultos y ese menosprecio. Pero ahora son las fotos. Ahora son las fotos, son los vídeos, se suben, se contextualizan, se crean páginas falsas de perfiles con la información de estas adolescentes solicitando, como si fueran prostitutas, etcétera, etcétera, etcétera, que son además muy difíciles de atajar en Internet, y eso daña a muy largo plazo la reputación de estas jóvenes y les afecta psicológicamente de una manera brutal. Y esto, todo que usted nos está planteando, que a nosotros en realidad no... No, es excelente, realmente, todo lo que estamos aprendiendo, ¿no? Es muy interesante. Los adolescentes, esto lo en las escuelas tienen toda la información, se habla así, de esta manera. Hay campañas de prevención. Hay campañas de sensibilización. Hay unos planes también de la policía que va a los centros escolares, sí, a informar y demás. Lo que pasa es que hace falta también mucha más... Yo después, el resto de padres, porque al fin y al cabo uno es profesional, también es padre y se mueve en distintos ámbitos, me echan la bronca porque dice que cargo demasiada responsabilidad muchas veces sobre los padres. Pero bueno, los padres tienen aquí también una responsabilidad. Les compramos móviles a nuestros hijos a muy temprana edad sin informarles o sin haberlos formado previamente en los peligros en los que se pueden encontrar. No solo le compramos internet, un móvil, le compramos el último móvil de última generación con una conexión tribando a internet, que pueden estar conectados en todo sitio, en todo momento y en todo lugar, y entrar en contacto con quien sea, sin haberles advertido, no advertido, porque no se trata solo de advertir, sino de formar desde bien pequeño de los riesgos. A internet no hay que tenerle miedo, a las redes sociales no hay que tenerle miedo. Son un instrumento fantástico de comunicación y de para hacer incluso pues eso, relaciones productivas y buenas. Pero hay que saber hasta dónde. Y un menor y un adolescente un poco más mayor muchas veces no conocen los riesgos, la trascendencia que puede tener pues el aceptar la amistad de una persona desconocida simplemente porque ya aparece como amigo de otra persona, que a lo mejor lo acepta también porque era amigo de otra persona y aquí no conoce nadie realmente de quién se trata. Lo aceptan de amigo en Facebook, en Twenty o en cualquier otra red social y empiezan a hablar y se pueden encontrar con un problema. Tampoco conocen la trascendencia de mandar esas fotos en ropa interior, incluso desnuda, como prueba de amor, porque al fin y al cabo es mi novio, va a ser mi novio ya para toda la vida, porque es la persona que más quiero, los primeros amores en la adolescencia, ya sabemos todos cómo son, y no se plantean a lo mejor que esa relación va a poder romperse y que esas imágenes van a estar ya ahí para siempre es para siempre en Internet. Claro, ese es el tema fundamental, ¿no? Es decir, que la concientización de no solamente de, en este caso, de los adolescentes, sino de los padres, ¿no? Que fundamentalmente muchas veces el sistema nos expone a esa necesidad de que nuestro hijo tenga los elementos que tienen los demás y todo este tipo de cosas, y uno pues, fundamentalmente no tiene la preparación de saber hasta qué punto eso es beneficioso o no, ¿no? El tema es cómo los padres detectan, ¿cierto?, estos signos de violencia, cuando en realidad muchas veces pasa mucho tiempo y son los primeros que se sorprenden, ¿no? Aquí es fundamental que ya de partida, o sea, desde bien chico, desde siempre, digamos, haya habido una buena relación en cuanto a una buena comunicación entre padres, madres y los hijos. Porque lo que no se puede pretender es cuando lleguen a la adolescencia el problema haya surgido, tratar de influir sobre ello y que te cuenten las cosas en plena adolescencia si no ha habido esa comunicación. Y dice, cuéntame, ¿qué tal ha estado el día? ¿Con quién has jugado? ¿Qué has hecho con quién? Y se establezca esa relación de confianza que haga que tu hijo realmente te ve a ti no solo como padre, como madre, como figura de autoridad, sino no amigo, porque los padres no tenemos por qué ser amigos necesariamente o no como tal, pero sí al menos como una persona a la que acudir en caso de necesidad, la primera persona. Y en todo caso, porque la adolescencia es muy difícil, haber sido capaces cuando llegan nuestros hijos a la adolescencia, nuestros hijos y nuestras hijas, de haberles proporcionado otras figuras a las que acudir, que sientan que hay otras personas que no es el papá ni la mamá, a la que pueden acudir a contarles esas cosas que a lo mejor les da vergüenza de contarle a los padres. Eso es fundamental. Haber llegado a la adolescencia habiendo hecho ese trabajo preventivo. antes de haberle dado el primer móvil o el primer acceso a internet a esos y a esas menores. Y entonces ya ahí habrá mucho recorrido. Y claro, si hay esa comunicación y esa confianza, los cambios de comportamiento en las menores que están siendo, o incluso en los menores que están siendo acosados de ciberbullying, o en las menores que están siendo extorsionadas por internet, pues es mucho más fácil de detectar. Muchas veces los hábitos alimentarios, claro, etcétera. Muchas veces, entiendo, la mayoría de los casos se detectan a través de amigos, ¿no? Comentarios de que llegan porque alguien conoce. Es mucho más fácil por ahí la comunicación entre los adolescentes que por ahí con los padres. Entonces, ¿cómo es el tema, el proceder, o cómo ustedes plantean que debe ser el caso de aquel chico que conoce un hecho similar, ¿cierto?, o alguien que está pasando por ese hecho, y muchas veces también tienen miedo, ¿cierto?, de quedar como un chivato, esas actitudes, ¿no? Claro, pero eso es también muy muy muy peligroso, porque claro, ese miedo y esa y el no querer dar el paso por quedar como chivato puede acabar perjudicando realmente mucho más a tu amigo o a tu amiga. Ahí es fundamental lo que he dicho, que haya otros adultos en los que puedan confiar y a los que puedan acudir, y en última instancia, por supuesto, a las instituciones y a los servicios de atención como el que yo coordino aquí en Huelva. Pero siempre hay referencias, hay referentes en los colegios, los tutores, los equipos que hay en los centros escolares. Depende ya también si los menores están yendo a actividades deportivas, siempre habrá también algún monitor deportivo en el que confíen, algún otro adulto que les pueda poner en perspectiva la situación que están viviendo y de verdad poder determinar la gravedad de lo que esos menores están viviendo y del paso ya de contactar con los padres, con las madres y con las instituciones y en su caso con la denuncia, con la policía y con los juzgados. Bueno, realmente increíble todo lo que hemos podido charlar aquí con el doctor Fernando Moreno. Le agradecemos su participación en este programa y además le dejamos la puerta abierta para otras intervenciones, porque ha sido de lo más ilustrativo y enriquecedor. Pudimos aprender muchísimo. Así que muchísimas gracias por participar en nuestro programa. Muchísimas gracias a ustedes por invitarme y yo encantado cuando se presente una nueva ocasión. Ok, por supuesto que volveremos a llamarlo, ¿eh? Muchas gracias. Nobody ever loved me like she does. Oh, she does. Yes, she does. I need somebody love me like she done me. Oh, she done me. Yes, she does. Waina chani mana ya chanki chu unai winya iku ya wanki chukuya. That she really don't me. Oh, she don't me. She don't me good. I guess nobody ever really don't me. Oh, she don't me. She don't me good. I'm a increíble, ¿eh? Como esto que sonaba, sí, es el No me dejes caer, el Don't Let Me Down de los Beatles, pero mezclado con el quichua que hacen los tequis. Increíble que este tipo de cosas se pueden hacer, y esta gente lo hace, pero además lo hace bien, que son los tequis a los que estábamos escuchando, mezclando quichua con inglés en el Don't Let Me Down de los Beatles. Bueno, estamos a 13 de noviembre ya. 13 de noviembre. 13 de noviembre. Sí. Y tenemos algunas efemérides destacadas, ¿no? Importantísimas. Importantísimas. Bueno, hace pocos días, el 11 de noviembre, antes de ayer, se cumplieron 10 años de la muerte del histórico líder de la Autoridad Nacional de Palestina, del ahora reconocido Estado palestino por Suecia, por Sudamérica. Estamos hablando de Yasser Arafat, que murió un 11 de noviembre del año 2004. Cientos de palestinos en Jerusalén se concentraron en una céntrica plaza de... No en Jerusalén, en una céntrica plaza de Gaza para conmemorar el décimo aniversario de la muerte de Yasser Arafat. Pese a que había sido cancelado por la tensión entre los movimientos de Al-Fatah y Hamas. Al-Fatah fue la organización que él fundó para la liberación de Palestina, Al-Fatah, que luego tuvo hasta el día de hoy sus encontronazos con fuerzas de izquierda y con fuerzas más radicales islamistas como Hamas. Los participantes llevaban fotografías del legendario dirigente palestino y banderas del movimiento nacionalista, rival de los islamistas, a pesar de los últimos esfuerzos de reconciliación. Se habla que hay una desunión palestina en el décimo aniversario de la muerte de Arafat. Este décimo aniversario de la muerte del histórico líder puso de relieve el clima de enfrentamiento entre estas dos facciones palestinas, generado por la supresión de los homenajes en Gaza, territorio en el que los islamistas de Hamás son hegemónicos. La desunión amenaza incluso el gobierno de unidad integrado por los islamistas y Al-Fatah, el grupo de Arafat. El presidente palestino, Mahmoud Abbas, arremetió contra Israel y contra Hamás en un discurso pronunciado en Ramalá, la capital de Cisjordania, al que corresponde la foto donde se hizo ese reconocimiento al aniversario de la muerte del histórico líder de la OLP. Sí, se realizaron investigaciones acerca de que había sido envenenado, eso fue en el año 2012, pero recientemente investigaciones suizas y rusas totalmente imparciales demostraron que no, que había sido por muerte natural. Sí se sospecha que había padecido del virus del VIH, lo que finalmente le desencadenó la muerte. En el tema de las divisiones árabes es algo a lo que se tuvo que enfrentar ya desde muy joven Yasser Arafat, que era hijo de un palestino, si bien él nació en el Cairo, en Egipto. Estudió también en la universidad, en universidades egipcias, y se recibió de ingeniero civil, y ya desde muy temprano comenzó a ser un líder. Fue presidente de los estudiantes secundarios árabes, e incluso cuando tuvo que emigrar ya desde muy joven por los enfrentamientos israelíes y árabes a finales de los años 50 y también con la Guerra de los Seis Días, empezó a destacar como un líder. Tras la derrota en el Sinaí en el año 67, ya en el año 68 le infringe la primera derrota al ejército israelí ahí en el territorio jordano de Camané, pero luego también al ser reconocido por la mayoría de los palestinos como un líder a tener en cuenta para la liberación y la independencia de Palestina, tuvo que refugiarse en principio en Jordania, pero se enfrentó a los jordanos porque su poder era muchísimo en ese territorio, vieron peligrar su soberanía y tuvo que trasladarse entonces, tras los enfrentamientos con el gobierno jordano, tuvo que trasladarse al Líbano. Pero bueno, también ahí fue atacado por Israel, y siempre él, lo que él intentó es el reconocimiento de un Estado y de un país para los palestinos. Un reconocimiento de un país que se truncó desde sus orígenes, ya a finales de los años 40. Tenemos que decir que eso era el territorio actual del conflicto era un protectorado británico. Un protectorado británico que se había impuesto tras las promesas que le habían hecho el famoso Lawrence de Arabia, el agente secreto británico, para que se independizaran del Imperio Otomano. Ajá. Pero al final terminaron cambiando un imperio por otro. Pasaron del Imperio Otomano al Imperio Británico y no tuvieron independencia. Y tras la Segunda Guerra Mundial, finalmente ese territorio se les dio a los judíos, dejando a toda la población árabe de lado, y por eso el conflicto hasta el día de hoy, que ya lleva casi 70 años. Y bueno, la figura de Yasser Arafat sin dudas que es un ícono de la lucha palestina, aún con sus marchas y contramarchas, sus victorias y sus derrotas, por el reconocimiento y por la patria de un Estado árabe en los territorios de Cisjordania. Que tienen todo su derecho, aparte. Claro, seguramente. Y además fue las primeras conversaciones que se hicieron, las primeras conversaciones de paz se realizaron en Madrid. Y el primer líder occidental en recibir a Yasser Arafat fue Adolfo Suárez, el presidente del gobierno español. España siempre ha sido un lugar clave para las discusiones y las conversaciones entre Oriente y Occidente, entre el Oriente Árabe y el occidentalismo europeo y americano. Siempre fue un protagonista muy importante y lo sigue siendo de esta historia, ¿no? Porque es un punto intermedio entre Occidente, entre el Occidente europeo y americano y el Oriente Árabe. Así que bueno, queríamos hablar con María José Lera, le mandamos un saludo desde aquí. Seguramente ella nos podría haber retratado mucho mejor de lo que yo lo hice la figura de Yasser Arafat, porque además ella lo conoció personalmente, pero bueno, se encontraba mal de salud. Esperemos que se reponga pronto. Se reponga, y le mandamos un gran saludo desde aquí. Y bueno, y como estamos en la gauchada, No sé si querés... No. Ah, bueno, mándale. Ya que estamos en la gauchada, sin dudas tenemos que recordar para estas fechas que el 10 de noviembre en la Argentina se recuerda el Día de la Tradición en homenaje al nacimiento de quien retratara para siempre al gaucho argentino. Estamos hablando de José Hernández, que nació un 10 de noviembre de 1834. Y él fue el autor del poema El Martín Fierro. Un poema que tiene sus raíces también en la novela española, que también tiene algunas disquisiciones filosóficas muy interesantes y sobre todo retrata como nadie el alma gaucha de aquel argentino mestizo, hijo del indio y del español que habitaba las pampas en el siglo XIX en la Argentina. Hijo también de una injusticia muy grande, porque siempre estuvo a la deriva entre los intereses terratenientes de los grupos federales en la Argentina y de una oligarquía porteña, unitaria, que siempre tenía los ojos puestos en Inglaterra. Siempre se habla, incluso en el siglo XXI, de la riqueza de ese país cerealero y agroexportador de finales del siglo XIX, ¿no? Como un modelo a seguir, incluso hasta hoy. Sin embargo, en ese país que se fue forjando ya en los años de 1860, 1870, estamos hablando de Sarmiento, de Mitre y de Roca, el 70 o el 80% de la población era pobre y analfabeta. Y ahí es donde nace este personaje que muchas veces para esquivar, porque se lo llevaban obligatoriamente a las milicias, fortines, a los fortines, para guerras fratricidas contra el Paraguay o para guerras internas, se lo reclutaba, se dejaba a la familia sin el cabeza de familia, a la mujer y a los hijos solos, y se lo llevaban a los fuertes a pelear por los conflictos políticos de ese entonces. Muchas veces el gaucho trataba de esquivar esta recluta y se convertía en matrero, en desertor, terrible, en traidor, en delincuente, y lo denigraban. Entonces, para reivindicar la figura de este gaucho, que hasta ese momento estaba muy mal visto, estaba pésimamente visto, no era visto como una figura que identificaba el ser nacional en la Argentina, sino todo lo contrario. Las frases de Sarmiento sobre los gauchos son terribles. Terrible. Decía que no había que ahorrar sangre gaucha para abonar el territorio argentino. Después también se lo utiliza a partir de gente como Leopoldo Lugones, ya en la generación de los 80, como una figura que representaba al hombre manso del campo en contraposición con el obrero, anarquista, sindicalista, comunista que venía de Europa y llegaba a la Argentina. También se manipuló esa figura de gaucho porque tampoco era así, el hombre de campo no era manso ni mucho menos. Y ahí está el Martín Fierro para demostrárnoslo. Y es un grito de reconocimiento hacia esa figura del gaucho que a la postre se convirtió en un símbolo de la argentinidad, ¿no? Y por eso el reconocimiento al nacimiento del autor del Martín Fierro, que es José Hernández, que había nacido en el partido de San Martín, en el norte del conurbano bonaerense. Así que, bueno, desde acá, desde este programa gaucho, no podía menos que faltar el recuerdo hacia la figura de José Hernández y una brevísima semblanza sobre el Martín Fierro, ¿no? Que decía que si entre hermanos se pelean, los devoran los de afuera. Eso es fundamental. Así es. Hoy que el tiempo ya pasó, hoy que ya pasó la vida, hoy que me río si pienso, hoy que olvidé aquellos días, no sé por qué me despierto algunas noches vacías, oyendo una voz que canta y que tal vez es la mía. Quisiera morir ahora de amor. quería. Quisiera morir, quisiera de amor, para que supiera. Algunas noches de paz, si es que las hay todavía, pasando como sin mí por esas calles vacías, entre las sombras echantes y un triste olor de glicinas, escucho una voz que canta y que tal vez es la mía. Quisiera morir ahora de amor, para que supieras cómo y cuánto te quería. Quisiera morir, quisiera. Soledad Villamil, muchos la recordarán por El secreto de sus ojos, sus ojos, sí, ¿cierto? No que además canta. No solamente es actriz, sino además canta. En esta milonga del uruguayo Alfredo Zitarrosa. Morir de amor. Morir de amor. Y hecho por Soledad Villamil. Sí, no, más, no se puede ser, más no se puede pedir, pero sí recibimos más. Bueno, nos están saludando desde el Chaco. Desde el Chaco, sí. Marcela González nos manda un saludo que realmente que le gusta que sigamos nosotros con este tema de la gauchada. Y eso fundamentalmente transmitiendo el tema de la tradición, ¿no? Y bueno, en tiempos que aquí en España, es decir, ha aparecido una fuerza que ya no es más la fuerza, la tercera fuerza, sino que es una fuerza que está preocupando. Está aterrorizando ya. Está aterrorizando. Aterrorizando a los dos principales partidos de este país según las últimas encuestas. Hay gente que incluso salió desesperada a buscar votos a Sálvame Deluxe. Ya no saben de qué manera. Y por otro lado, ¿cierto? También hay cosas también en Cataluña, ¿cierto?, que nos interesa saber. Y qué mejor que hablar con al señor Arcadi Oliveres, que bueno, no hace falta que digamos quién es, pero es importante que es un reconocido activista, ¿cierto?, que está siempre de alguna manera ligado a todo lo que es este movimientos fundamentalmente de cambio, ¿no? Y es un economista español muy, pero muy reconocido. Y nosotros en La Gauchada es un gusto tenerlo aquí con nosotros. Muy buenas tardes, un gusto que estés aquí en La Gauchada. Gracias, y también de un gusto, y a no ser la primera vez, y espero que no sea la última de estar. No, por supuesto que no va a ser la última, eso es un compromiso. Muy bien. Bueno, un poco para ver qué es lo que está pasando en la política española, qué es lo que ocurre, por qué tantos miedos a los cambios. Hay un recambio generacional, como se dice, estamos viviendo un momento de transición política. Bien, yo creo que lo que más se está captando en este momento es que estamos en lo que podríamos llamar un fin de etapa. En España estuvimos sometidos durante muchos años a una férrea dictadura franquista. Después se produjeron los cambios, en algunos aspectos esperanzadores, le llamamos a transición política, se alcanzaron algunas libertades, pero la verdad es que ahora nos damos cuenta que este modelo está agotado. Está agotado políticamente y, por descontado, está agotado económicamente. Agotado políticamente porque ha coartado muchas libertades, especialmente pues en algunas autonomías, como debe ser la catalana, nos damos cuenta de ello, pero también libertades de movimiento para los extranjeros, déficits democráticos importantes, un poder judicial que tiene una total dependencia del poder político, en fin, defectos graves. Y por otro lado, lo que indigna quizá todavía más a la opinión pública es esta situación de precariedad de la población que ve reducidos sus puestos de trabajo, que ve reducidas las prestaciones del estado del bienestar y que por contra se da cuenta de que gracias a una parte de la corrupción y a otra parte, pero este mecanismo perverso, aquellos que más le retienen, aquellos que son más ricos, van de riqueza con mofa y detrimento de los más pobres. Yo pienso que esto demuestra por los dos lados el fin de ciclo y la necesidad de cambiar radicalmente las estructuras. A casi 36 años de aquel fenómeno de la transición. La transición fue una buena solución coyuntural, pero de ninguna manera fue una solución a largo plazo. No, coyunturalmente resolvió algunas cosas, aunque ahora nos damos cuenta de que muchas de ellas con mucha trampa. Yo en su momento luché para que hubiera una amnistía de los presos políticos, que uy, estuvimos satisfechos con ello, pero resulta que con la amnistía política amnistiábamos también los crímenes del franquismo, lo cual fue una de cal y una de arena. Después pensamos que el Estado de las Autonomías lo iba a resolver todo y ha sido un Estado cada vez ha coartado más estas libertades de las autonomías, sean lingüísticas, sean de capacidad de autogestión de los municipios o de las propias autonomías, de financiación por descontado, y también en otros elementos nos hemos dado cuenta que los poderes fácticos, sea el poder de la prensa, sea el poder de los grandes bancos, sea el poder de las grandes transnacionales, se está imponiendo por encima de la voluntad participativa de los ciudadanos. Por tanto, es una transición que en este momento la consideramos fracasada y en buena medida. Bueno, parece que se ha cortado la comunicación. No sé si no podemos escuchar. Ahora sí lo escuchamos nuevamente. Sí. Bueno, estamos. Sí. Les oigo bien. Ah, vale. Bueno, un poco se está apagando ahora el tema de esa famosa ley de amnistía de finales de los años 70, porque ahora la Interpol, mediando a través de la jueza argentina María Servini de Cubría, está pidiendo la captura de varios personajes y funcionarios franquistas que tuvieron que ver con la masacre de Vitoria-Gasteiz. Sí, sin duda. Esta mañana, en clase, con mis alumnos he comentado, porque a veces vale la pena tener memoria histórica, de qué manera un personaje histórico, Rodolfo Martín Villa, estaba siendo perseguido por la Interpol. Explicaré una anécdota que es un poco más suave y más alegre que la de los muertos en Vitoria, pero cuando yo en 1971 estaba implicado en la formación de mi asociación de vecinos con otros jóvenes estudiantes de Barcelona, estoy hablando de 1971, queríamos crear la asociación de vecinos de nuestro barrio y el entonces gobernador civil franquista de Barcelona, este mismo señor Rodolfo Martín Villa, nos lo prohibió, pero nuestro nombre era impropio, porque nos llamábamos Asociación de Vecinos de la Izquierda del Ensanche, era un partido de Barcelona, pero él, de una manera obtusa completamente, alegaba que nos llamábamos de izquierda y que esto no podía ser. Solo un pequeño botón de muestra de qué personaje estamos hablando. Y a este personaje ahora lo busca la justicia. Es sin duda es urgente y obligatorio hablar con usted por el tema de Cataluña. ¿Hay una salida política, ahora que después de 6 días apareció el presidente del gobierno español y habló del tema, hay alguna salida política al tema de Cataluña? Bien, yo creo que, evidentemente, la salida política es que el pueblo se exprese de acuerdo con su voluntad. De la misma manera que hacer salida política para los pueblos de Andalucía, de Galicia, de Euskadi, de Cataluña, donde quisieran pensar que pueden tener derecho a un Estado que sea distinto del español. Derecho, no digo que obligación. Esto hay que con los pueblos y para eso existe la democracia. Y si es que esto no lo permiten, es que se mofan de la democracia. Eso es una vergüenza para la democracia. Creo que esto es la única manera de hacerlo. Pero repito, no solo para Cataluña, para cualquier pueblo que de acuerdo con las Naciones Unidas, que es el derecho a la autodeterminación, quiera manifestarse como Estado independiente. ¿Cabe la propuesta de federalización desde la que se habla desde el Partido Socialista Obrero Español? ¿En qué incide eso? No entiendo, porque en definitiva las autonomías son gobiernos federales, por eso es algo que mucho no entiendo. Con menos competencias que las que podrían tener. Yo pienso que ahora se agarran al federalismo, que quizá en su momento hubiera, pero quizás se agarran demasiado tarde. Pero hay elementos básicos en este federalismo, yo pienso que uno de ellos, y que ha influido mucho en el tema catalán, es el tema de las prioridades fiscales. Quizá en Euskadi tengan algo de federalismo, poder cobrar ellos mismos los impuestos y hacer una aportación a final de año al gobierno. En Cataluña no hay ningún tipo de federalismo fiscal. El gobierno central cobra los impuestos y les manda a Cataluña en función de las prestaciones que el gobierno autonómico da, que es lo mismo que puede pasar en Andalucía o en otros sitios. Esto es una cuestión que hay que cambiar radicalmente, pero yo no sé si estamos a tiempo de hacerlo o si es mejor que optemos directamente por la independencia, que es lo que yo estoy haciendo. Claro, y un poco la sensación que da es que se ha llegado tarde, claro, al tema Cataluña, claro, ¿no? Porque claro, ya después de 200 años, después de 40 años de democracia, un poco ahora que se quiera convencer a los catalanes es un poco difícil, ¿no? Más después de cómo se han expresado este último domingo. Claro, tengo la impresión que no se ha sabido captar a tiempo lo que podía ser, que en su momento fue una de las partes más penosas de la que hablábamos. En la justicia, por ejemplo, no se ha hecho ningún caso al derecho autonómico. Todavía tú recibes todas las notificaciones de la justicia en castellano, que es una lengua estimable y apreciable, pero que no es nuestra lengua. Por tiempo, pues la idea de que los órganos centrales de la policía jamás se han dirigido a ti en Cataluña, que tengas una cantidad importantísima de medios de comunicación públicos que estén en español. En fin, la falta de respeto es la nuestra, yo pienso que es uno de los defectos, pero también para la capacidad de administrarse de las distintas comarcas, de los distintos municipios, la voluntad de tener un centralismo absoluto, de los cuales también se perjudica, por ejemplo, ustedes están en Málaga, pues también perjudican los territorios andaluces, las comarcas, los pueblos andaluces. Esto es una reivindicación que debemos tener todos, a los cuales, por descontado, el gobierno central no ha hecho nunca ningún caso. El otro día lo escuchaba al periodista Jordi Évole, decía que algunas tapas de los medios madrileños han generado más independentistas que nadie. Bueno, sí, nosotros en Cataluña vamos a construir un monumento a don Mariano Rajoy por la cantidad de independentistas que ha generado en los últimos meses. Este señor merece una medalla y mientras fica obcecado como tal, cada vez más medallas va a necesitar. Sí, y Paco Maruenda también del diario La Razón, creo que le debe mucho, el nacionalismo catalán le debe mucho. Curiosamente es de origen catalán, pero sí, cada uno. Es catalán, además. Bueno, la verdad que increíble. Nos podríamos, es una pena que ya se nos esté terminando el programa, pero le agradecemos muchísimo la presencia en nuestro programa y desde luego le dejamos la puerta abierta. Seguramente vamos a volver a charlar. Vamos a tener que charlar de nuevo porque da para mucho más. Había un montón de cosas que teníamos agendadas y el tiempo se nos... Quedó a su disposición y cuando quieran, con mucho gusto. Por supuesto, por supuesto, y te agradecemos enormemente. Chao, hasta luego. Gracias, chao. Increíble, ¿no? Todo lo que hablamos, muy interesante, ¿no? Lo que destacaba, porque además él es un hombre que de Barcelona, es catalán, y bueno, estamos hablando, no pasa nada por hablar. Claro, no pasa nada, pero cada uno con su postura, pero es, no es tan difícil, ¿no? Si lo podemos hacer nosotros, que estamos en un pueblito aquí de la provincia de Málaga, seguramente algunas autoridades también se podrían acercar y hablar con esta gente y tratar de solucionar este problema que se hace eterno ya. Y creo que la mayoría de todos está harto de ver en los medios, además con las preocupaciones económicas que tenemos, de seguir con este tema. Claro, pero aparte de la manera que se hace, ¿cierto? Que la Constitución... Claro, el problema sigue. Uno puede tener la Constitución, pero la Constitución, si no se ve reflejada en una realidad, es letra muerta, porque a la ley la hace la norma. Y bueno, un abogado los seguramente cambios, lo sabe. Los cambios, las nuevas generaciones vienen constantemente sumado a otras ideas, ¿cierto? Y hay que ser abierto a todo este tipo de cosas. Es fundamental. Sí, y tratar de dar la cara, no esconderse durante cinco días. Ese es el tema, ¿no? Eso todavía genera más preocupación, y además incluso generó sobre todo más preocupación del lado de la gente que está opuesta a la independencia de Cataluña. Pero bueno, es lo que tenemos a estas fechas, ¿no? A noviembre del 2014. Ya nos estamos yendo, así que un saludo grande, hasta el lunes que viene. Bueno, es un poco lo que nos pasa siempre, nos vamos acostumbrando, así que con Arbolito, acostumbrándonos, les decimos que para nosotros es un gusto enorme estar aquí y saber que ustedes están allí escuchando. Chao, hasta luego. Te acuerdas. acostumbras a la rutina, te acostumbras a la pobreza, te acostumbras.